Comienza la solemne de la entrega de premios nacionales de la Cátedra de Farmacología. Tiene la palabra el secretario del jurado de los premios. Acta del jurado. Siendo las 11 de la noche del día 11 de diciembre de 1979, reunido en la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez de la Frontera, el jurado designado por su Junta de Gobierno para otorgar los premios nacionales de flamenco correspondientes al presente año e integrado por los señores Juan de la Plata, como presidente del mismo, Manuel Río Ruiz, Fernando Quiñones, José Marín Carmona y Manuel Pérez Eldrán como vocales, asistido al que suscribe Santiago Lledó Patiño en calidad de secretario sin voz ni voto, Tras un amplio y prolongado debate, dichos miembros del jurado acuerdan por unanimidad conceder los galardones citados en la siguiente forma. Premio Nacional de Cante a Juan Peña Lebrijano. Premio Nacional de Baile a Matilde Coral. Premio Nacional de Guitarra a Enrique de Melchor. Premio Nacional a la Maestría al Maestro del Cante, Antonio Mairena, por su valiosa. Premio Nacional a la Investigación al Escritor Félix Grande por su obra Memoria del Flamenco, editada por Espasa Calpe. Premio Nacional a Trabajos en Prensa al también escritor José María Velázquez por su colección de artículos sobre flamenco publicados en el semanario La Calle. Premio Nacional a Trabajos en Radio al radiofonista Paco Herrera de Radio Popular de Sevilla. Premio Nacional a la Mejor Labor de Peña Flamenca a la denominada Peña Flamenca Amigos del Cante de la ciudad de Zamora. Previa deliberación y al no conocerse la edición durante 1979 de ningún disco con la suficiente calidad para ser premiado, se acuerda que el Premio Nacional al Mejor Disco Flamenco quede desierto. No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del jurado de los Premios Nacionales del Flamenco 1979... dio por levantada la sesión, de lo que yo, el secretario, doy fe en la ciudad y fecha anteriormente indicados. Señoras y señores, queridos amigos todos, permitidme, por favor, que haga esta noche un poco de historia breve acerca de esta casa y de estos premios que vamos a entregar seguidamente. La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces nació exactamente el día 24 de septiembre del año 1958, fiesta de la patrona de Jerez, la Santísima Virgen de la Merced Coronada. Y esto fue gracias a la iniciativa de dos poetas jerezanos, a los que pronto se agregaron otros poetas y escritores e incluso músicos de las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla, y luego de otros puntos de Andalucía. Con la creación de la cátedra se venía a llenar un vacío que estaba latente entonces, después de que se produjeran tres hechos muy importantes para la más reciente historia del arte flamenco y que yo personalmente considero fundamentales para la gestación de la idea del nacimiento de esta cátedra. Estos tres hechos fundamentales son, primero, la publicación del libro Flamencología de nuestro compañero de San Roque, Anselmo González Climen. Segundo, la celebración del primer concurso nacional de cante flamenco en Córdoba a iniciativa de nuestro también inolvidable y llorado compañero, el gran poeta pontanés Ricardo Molina, y la edición por vez primera de una antología del cante flamenco, la que lanzó la Casa Hispavoz, bajo la dirección del guitarrista jerezano Perico el del Lunar. El libro de Anselmo vino a despertar el interés de los estudiosos por este viejo arte nuestro, creando la palabra flamencología, palabra que nosotros adoptamos para definirnos como entidad cultural e investigadora. El certamen de Córdoba descubrió a un joven cantaor totalmente desconocido, pero que había aprendido de los viejos maestros de Cádiz concretamente todos los secretos del cante. Se llamaba Fosforito y fue el ganador absoluto de todos los primeros premios de aquel certamen. Por último, la antología de Hispavoz, con todos sus fallos y defectos, si queréis, pero que dio a conocer a muchos aficionados cantes ya perdidos o en trance de desaparición. Estos tres acontecimientos, decisivos para la historia del último cuarto de siglo de la música popular de Andalucía, auspiciaron la creación en Jerez de esta cátedra de flamencología, que si aquí tenía su sede, no quería ser en absoluto localista, y sí más bien aglutinadora de todos los valores entonces dispersos por nuestra región. De aquellos primeros momentos fundacionales y colaboradores directos en muchas actividades eran y son los nombres de Manuel Ríos Ruiz, Manolo Pérez Celdrán, cofundador conmigo de la cátedra, el gaditano Amós Rodríguez Rey, esta noche aquí con nosotros, el arcense Antonio Murciano, el cordobés Ricardo Molina, ya desaparecido, el sanroqueño Anselmo González Climen, el jerezano Julián P. Martín, ese gran gitano de Jerez que se llama José Luis Pantoja, el gaditano incrustado en Sevilla Manolo Barrios, y así un numeroso grupo al que luego se uniría con su magisterio indudable ese gran músico cordobés que es el maestro Joaquín Villatoro. Todos animados por un intelectual de sesión, escritor insigne, Premio Nacional de Literatura y alcalde a la sazón de esta tierra, llamado Tomás García Figueras. Así, con este magnífico equipo de salida, al que luego se unirían muchos otros nombres, como los de José Blas Vega, Pepe Romero, Manfredi Cano, Caballero Bonal, Fernando Quiñones, etcétera, etcétera, comenzaría la andadura de esta institución que en el año 1964, con motivo de celebrar una muestra del libro y del disco flamenco, instituyó los dos primeros premios nacionales de flamenco, otorgados entonces al libro de Ricardo Molina y Antonio Mairena, Mundo y formas del cante flamenco, y al disco grabado por Manolo Cano, titulado Evocación de la guitarra de Ramón Montoya. Después vino la idea de ampliar estos premios de forma que alcanzaran a galardonar la labor que artistas e intelectuales fueran desarrollando con entusiasmo, con calidad y dedicación plena dentro de las muy diversas ramas de la flamencología, como son el cante, el baile, la poesía, la radio, el disco, el periodismo, la investigación, la poesía, el cartel, la Bellas Artes, las peñas, etcétera, etcétera. Premios nacionales de flamenco que nacieron sin previa convocatoria y sin concurso previo. Para merecerlos, únicamente una labor entusiasta y una meritoria dedicación. Nuestros jurados, hombres escogidos y preparados para poder calibrar la labor de todos, a través de estos 15 años, se encargaron de ir calibrando valores y respaldando actuaciones y afanes de unos y otros, y así fuimos premiando en cante a figuras tan prestigiosas como son el maestro Mairena, Terremoto, Fosforito, Chocolate, Manolo Vargas, Aurelio, Meneses, Agujeta, La Fernanda, el Agujeta Viejo, Enrique Morente, Antonio Piñana y otros que no acuden ahora a mi memoria. Y en baile se premió a la jerezana Rosa Durán, nieta del Marrurro, a la sevillana Trini España y a Manuela Vargas, a los bolecos, a Merce Esmeralda, Antonio, al Farruco, a Mario Maya, etc. Y en la guitarra descubrimos a Paco Belucía y a Manolo Sanlúcar cuando apenas eran prácticamente unos desconocidos. junto a los maestros Ricaldi y Melchor y el gran Diego el del Castor y el olvidado Sabicas y también nuestros paisanos Morao, Parrilla y Cepero y los cordobeses Manolo Cano y Juanito Serrano. A la maestría de estos artistas, unos más jóvenes, otros de más edad, también unimos la maestría de los colosos como fueron Juan Talega, Pepe de la Matrona y Pericón de Cádiz en el cante, junto a las enseñanzas de Regla Ortega y de Enrique el Cojo en el baile y la guitarra siempre catedrática y tan fructífera del jerezano Rafael del Águila. Estos artistas, estos nombres de oro de nuestro arte, son los que avalan un año más, un año tras otro, la categoría y el prestigio de los premios nacionales de flamenco, hasta hacerlos los más importantes y codiciados que hasta el momento se conceden dentro del mundo flamenco. Y ese escalafón brillante de grandes glorias de nuestro arte se incrementa ahora con otros nombres no menos célebres, no menos famosos, del arte flamenco de Andalucía, artistas e intelectuales y aficionados que están aquí esta noche para recibir un galardón que, si humilde materialmente, sí es muy grande y rico por lo que significa. Estos artistas, estos hombres que reciben esta noche el reconocimiento de la Cátedra de Flamencología a una labor, a un esfuerzo y a un brillante y encomiástico afán que indudablemente está repercutiendo notablemente, gracias a ellos y solo a ellos y a otros como ellos que les precedieron, en beneficio de las que llamó el poeta Antonio Machado las músicas magas de nuestra tierra, o como bien dijo el maestro Falla, el alma espiritual de Andalucía. Ellos están aquí, ahora y en este momento, para dar testimonio de una entrega incansable y a veces, ¿por qué no?, dura e incomprendida por levantar el arte de nuestro pueblo y por alzarlo por encima de todas las demás músicas populares que se cantan en el mundo. Gracias a ellos, la pureza y la tradición flamenca están completamente aseguradas todavía por muchos años. Andalucía, qué duda cabe, en un momento en que trata de encontrarse consigo misma, ahondando en esas entrañables raíces que nos dan las características más ciertas de nuestra identidad, necesita ahora más que nunca de estas señas de su cultura central, amasada de llantos y también de alegrías, de fatigas y sudores, de momentos malos y de momentos buenos de la vida, como toda cultura autóctona y auténtica. Y de la nuestra podemos sentirnos bien orgullosos, porque cuando el hombre andaluz canta, poniendo el corazón, algo grande pasa para que nuestra casta y nuestra vieja sangre nos recuerde lo que fuimos y lo que somos y lo que a partir de ahora queremos ser. De todo esto sabe mucho y bueno el viejo maestro Antonio Mairena, cuyo magisterio indiscutible reconocemos esta noche una vez más, cuando acaba de cumplir 50 años de aquella primera actuación suya en público, junto a la guitarra de nuestro paisano Javier Molina, allá en la Sevilla hermana, hermosa y flamenca, del Cursal y de la Alameda. Y también sabe mucho ese otro joven maestro del grito desgarrado y sabio, que se llama Juan Peña, lebrijano, de vieja raza cantaora, donde Utrera y Lebrija han fundido el viejo barro de sueco gitano, tan inquieto por abrir nuevos caminos a la frontera punzante del cante, actualizándolo y haciéndolo mensaje y pellizco de historias ancestrales. Y el baile de Andalucía, que es mujer en este caso, como debe ser, para que sea más solemne y majestuoso, como mandan los cánones de una tradición de siglos, que hicieran leyenda y mito las jerezanas Macarrona, Malena y la Fernanda, está también esta noche aquí con nosotros. Garbo y braseo para que el aire se haga aroma y música cuando baila Matilde, la gran señora de nuestro mejor baile de ahora, tan sujeto a las tradiciones imperecederas que ella sabe inculcar tan admirablemente con su elegancia innata. Coral de los más finos corales bailadores, el coral flamenco de esta Matilde Coral. Y como de tal palo de la astilla, Enrique, que es hijo de Melchor, ese rey mago de la Solanta, como lo definiera un día nuestro querido Antonio Murciano, muy joven todavía, pero ya con mucha estirpe mágica en los arpegios y trémolos que sus manos bordan sobre el instrumento más nuestro y el único que admite el cante, ese que el pájaro negro de Siriá nos regalara con su música en el aire andalusí de la corte de los Aderramanes. Cante y baile y guitarra, los tres pilares básicos de la arquitectura de la música Belojondo. Y todo ello, señores, en la memoria flamenca de un hombre, de un poeta de tierras hermanas de Extremadura, que ha sabido acercarse a nosotros como hay que hacerlo, con amor y con respeto por algo que es tan consustancial para la cultura del pueblo andaluz. Félix, como el fénix poeta de los ingenios, y grande por apellido y corazón, con talento sobrado para aportar una obra ingente que, si no exhaustiva, sí importante para ese estudio general del flamenco que entre todos habremos de hacer algún día. De arcos de su alta peña, casi un niño todavía, bajó a Jerez, a esta cátedra, hace algunos años, no muchos, un poeta de perfil bequeriano y versos en liza, que traía bajo el brazo un buen fardo de ilusiones y de inquietudes. Ese poeta, ese joven escritor, que también amaba nuestro flamenco, está aquí también esta noche para recibir nuestro aplauso por sus acertados artículos en la prensa, que más que artículos yo diría que son breves, pero profundos e incisivos ensayos sociológicos, como la realidad de nuestro flamenco y su entorno reclaman y demandan. Pero en el principio fue la voz, y la radio es voz, palabra que difunde y siembra la semilla de la afición y del conocimiento. Nada menos que 6 años tiene ya en antena el programa diario de Radio Popular de Sevilla, Ser del Sur, de nuestro querido y admirado Paco Herrera, que tanto y bueno hace por el cante nuestro. Yo en este sentido llamaría a Paco el heredero directo, allá en la amada tierra sevillana, de un jerezano de pro, miembro desde sus inicios de esta cátedra, como es su director en la emisora, Manolo Fernández Peña, quien ya hiciera en Jerez, años a, una riquísima y provechosa labor, tan amplia o más que la de Paco, en la radio jerezana y en el ámbito de nuestro propio centro cultural. Manolo, al que aquí todos queremos entrañablemente, fue también hace muchos años premio nacional por su inolvidable buen hacer radiofonista para que el flamenco no se perdiera cuando más peligro corría. Todo eso y más, todo eso y mucho más, conocimiento, aprendizaje, saberes, promoción y entusiasmo, es lo que debe aglutinar un grupo de buenos aficionados que sepan unirse en piña para todos a una ensanchar las fronteras andaluzas del arte flamenco. Y si es ya mérito y sobrado que un grupo de hombres luchen por esto acá en nuestra propia tierra, mucho más todavía debe serlo, y lo es, batallar tan granamente como lo hace la Peña de Amigos del Cante de Zamora, por algo que no es de su propio folclore, pero que sabemos que aman tan de veras como si el flamenco fuera nacido en aquellas lejanas tierras donde continuamente se afanan por conocer y propagar, aprendiendo al mismo tiempo, un arte tan sutil como el nuestro, como el cante flamenco. Gran labor, por tanto, la besta peña, lejos pero no sola, que hace andalucismo tan caro y tan enamorado, y a la que Andalucía y nosotros agradecemos en lo que vale este esfuerzo. Gracias a ellos por este entusiasmo y dedicación, y gracias también a estos artistas e intelectuales que tan alta saben poner cada día la honrosa bandera flamenca de nuestros cantes y bailes, defendiendo la verdad y la pureza de una música que, como dijo Falla y tantas veces repetido, no es otra cosa que la maravilla del arte natural. Para ellos, la gratitud de esta cátedra, nuestra enhorabuena por estos premios nacionales de flamenco que hoy van a recibir, y también nuestro aplauso más caluroso para animarles a proseguir en tan noble tarea. Muchas gracias a ellos y a ustedes por su asistencia a este acto que tan gentilmente está respaldando con su presencia. Muchas gracias. Premio Nacional de Cante a Juan Peña Lebrija. Premio Nacional de Baile a Matilde Coral. Premio Nacional de Guitarra a Enrique de Melchor. Premio Nacional a la Maestría al Maestro del Cante Antonio Mairena, por su valiosa aportación artística a la historia del flamenco. Recoge en su nombre don Francisco Zelaya, de la Casa del Arte del Flamenco, Antonio Mairena. Premio Nacional a la Investigación al escritor Félix Grande. Premio Nacional a Trabajo en Prensa al escritor José María Velázquez. Premio Nacional a Trabajo en Radio al radiofonista Paco Herrera, de Radio Popular de Sevilla. Claro, claro. Premio Nacional a la mejor labor de Peña Flamenca, a la denominada Peña Flamenca Amigos del Cante de la ciudad de Zamora. También se le entrega un diploma a Radio Popular de Sevilla. No es premio nacional, el premio nacional tiene su locutor, Paco Herrera, pero por trabajar en la emisora que hace esta gran labor, como reconocimiento a su director le entregamos este diploma como recuerdo de este acto. Y ahora, en nombre de todos los premiados, nos ha pedido decir unas palabras el presidente de la Peña Flamenca Amigos del Cante de Zamora para agradecer estos premios. Tiene la palabra don Federico Esteban. Vázquez Esteban, perdón. Federico Vázquez Esteban. Señoras, señores, compañeros en el flamenco, buenas noches. Un refrán de nuestros pueblos, es de bien nacido ser agradecido, nos impele a estar aquí reunidos. Y si bien de siempre la circunstancia y ocasión de poder bajar a Jerez nos alegra, esta vez tiene una dimensión totalmente nueva y agradable sobremanera. Cuando pasados algunos años se haga la historia flamenca, estamos seguros que el día de hoy será fecha culminante en ella, y ello por razones que creemos no sea necesario enumerar. La concesión del premio que se nos ha otorgado a la Peña Flamenca Amigos del Cante de Zamora, por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, a través del jurado nombrado al efecto, a quien damos públicamente las gracias por su confianza en nuestra labor, tiene una dimensión que creemos puede ser punto de partida de una nueva concepción del flamenco como arte aglutinador de pueblos. Porque por encima de la satisfacción personal de los componentes de la Peña Flamenca Amigos del Cante de Zamora, late, y así lo dijimos también cuando se nos concedió el premio Línea de Murcia, decíamos late, el reconocimiento no de nuestra peña, sino a través de ella, de la labor que todos los aficionados realizan fuera del ámbito natural del flamenco. Nuestro premio no lo consideramos como algo nuestro exclusivo, sino que lo entendemos como premio conjunto a todos los aficionados de afuera, por así decirlo gráficamente. Y ese es precisamente nuestro orgullo, ofrecer nuestro premio a todos los que, alejados de esta tierra flamenca por naturaleza, luchan por sentir y vivir un arte tantas veces incomprendido y maltratado, que posee la capacidad de reunir a un número de personas que llegan a una comunión de sentimientos y a un conjunto de vivencias que muchas veces agitan alegrías, pero que las más de las veces encogen el corazón. Grandeza de un arte que externamente parece alegre y lleva inmerso un sinfín de vida humana lacerante y quejumbroso. Pareciera que el gran Francisco de Quevedo presagiara a la comunidad andaluza castellano-leonesa al decir en su memorial al rey Felipe: solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuestas la cruz. Y en medio, como punto de unión con personalidad propia, la Extremadura, a la que por tantos motivos estamos unidos sentimental y flamencamente. Porque cuando iniciamos la bajada a Baños de Montemayor y empezamos a contemplar su primavera amarilla, algo nos consiguió y nos dice que nos acercamos a dejes flamencos. Sus tangos son fuente de inspiración de la flamenca fiesta. Y al acercarnos a Sevilla, en ese pueblo de Fuente de Cantos, junto a su hijo Zurbarán, otro hijo en quien los flamencos de la periferia tenemos puesta la niña de nuestros ojos. El mejor archivo fotográfico, la mejor recopilación de datos sobre la vida de los artistas, la única clasificación por escuelas, por maestros y discípulos, por creaciones y sus derivados, el más documentado flamenco de los cantes derivados del fandango, amén de algunas cosas que todo aficionado conoce. Pero ¿quién es este hombre en quien vemos la mejor imagen de aficionado cabal e investigador? Ni más ni menos que Manuel Yerga Lanchar. ¿Quién no ha recibido algún escrito suyo? ¿Quién no ha solicitado alguna vez sus consejos? Podríamos decir que casi todo el mundo flamenco ha tenido algo de su saber, y cuán pocos han tenido la valentía de decir que algunos de esos datos hechos públicos eran de Manuel Yerga. Nosotros, fieles a su magisterio, queremos en estos momentos de la recogida del premio dedicarle un recuerdo entrañable y ofrecérselo en reconocimiento a la labor y a la ayuda prestada a esta peña. Y a la vez queremos proponer que cuanto antes esta cátedra asuma sus responsabilidades y le otorgue el galardón que tanto se merece, tanto como el que más y más que muchos. Si alguien es catedrático en flamenco, ese es Manuel Yerga Lancharro, extremeño de pro y aficionado cabal. Y pasado Fuente de Cantos, llegamos a Sevilla, a la sin par Sevilla. Nuestro recuerdo al maestro. Antonio Mairena también es para nosotros un hito entrañable del acontecer flamenco, y a través de él, nuestro reconocimiento a todos los premiados en el día de hoy y también a todos aquellos que de una manera u otra están y hacen posible el acontecer flamenco. A todos nuestro agradecimiento por la conservación de este arte. Al maestro Antonio Mairena, en sus bodas de oro con el cante, el deseo de que su magisterio nos dure muchos años y sirva de eslabón y conservación de los cantes puros. Hay que muchas veces, inconscientes o no, pareciera que desean destrozar. Sigue pues, maestro, de faro de guía imperecedero. y Jerez, en quien siempre tenemos el recuerdo a Tío Parrilla y con él a su hijo Parrilla de Jerez, a quien la Peña Flamenca Amigos del Cante de Zamora profesa admiración y respeto por su arte consumado, y a través de él a todos los que nos han visitado y han hecho posible nuestra labor y por tanto los méritos para este premio. Nunca han faltado en nuestras actividades, ni una sola vez, algún artista jerezano. Creemos que esa es la mayor prueba de lo que Jerez significa para nosotros. Por todo ello, nos sentimos en el derecho y la obligación de decirle a Jerez que despierte, que tiene sobrados méritos para no quedarse quieto, que es una pena que muchos festivales flamencos pasen sin artistas jerezanos. ¿Qué pasa? Nosotros creemos humildemente que todos tenemos un poco de culpa en la culpa total, que se necesita ya de una vez un estudio serio y consciente, inmediato, de por qué Jerez se ha quedado descolgado en el acontecer flamenco de hoy en día. Sus guitarras suenan como la mejor, sus cantes tienen entidad propia, sus fiestas buleriles son las mejores. ¿Qué pasa entonces con estas ausencias en festivales y en peñas? Algo está sucediendo para que Jerez, cuna de tantos genios y tantas formas genuinas de cante, no tenga hoy el sitio que por historia le pertenece. Hagamos un examen de conciencia que nos obligue a llevar a este querido Jerez flamenco a esa altura que nunca debió dejar. La Peña Flamenca Amigos del Cante de Zamora siempre ha contado y seguirá contando a la hora de hacer un espectáculo tanto público como privado con Jerez. Tenemos pruebas reales de haberlo hecho siempre. Por ello, con el mejor de nuestros deseos y con la ilusión de la esperanza, pedimos a los artistas jerezanos, a la Cátedra de Flamencología, a las peñas y a los aficionados, unión en un fin común, sacar a Jerez de su letargo. Y nos ofrecemos en la medida de nuestras posibilidades y con la pequeñez de nuestros medios a ponernos a disposición para llevar adelante estas acciones en nuestro campo de acción para los acuerdos que puedan adoptarse. Porque sentimos, vivimos y pensamos en Jerez y en sus aires flamencos, estamos aquí orgullosos de convivir con los descendientes de aquellos que nos han hecho vivir momentos apasionantes y gozar de eso que llamamos flamenco. Para todos, con la esperanza de la supervivencia de este arte en su expresión más fiel, con nuestro agradecimiento por vuestra confianza, os decimos que si siempre nos hemos mantenido en una línea de buscar la verdad flamenca por encima de todo, sobre todo y ante todo, a partir de ahora será más firme este propósito. No queremos cerrar estas palabras antes de que Baldo Santos recite el poema dedicado a Andalucía que se compuso con motivo de nuestro congreso en Zamora. Decíamos, no queremos dejar pasar estos momentos sin dedicarle unos recuerdos a dos artistas. Uno premiado hoy, Enrique de Melchor, y otro acompañándolo, Simón García Niño de la Ribera de Cáceres. Los dos han participado en nuestros actos de manera muy inmediata y también han apoyado nuestro premio. También nuestra satisfacción por la presencia de esa afición de Medina del Campo, con Dionisio Mena a la cabeza, la de las peñas de Cáceres y de Badajoz, y tantos que sin estar físicamente aquí, y me refiero particularmente a María Fernanda Sánchez, están con el pensamiento puesto en este momento. Muchos recordaréis que precisamente nació mi primer hijo estando reunidos en Jerez. Casi con igual precisión ha podido pasar esta segunda vez. Tan solamente faltan unos días. ¿Cómo no vamos a pensar en Jerez? Que cuando volvamos a Jerez, este empiece a despertar y se justifique la copla del poeta Lizardo. Todo el que ostenta poder, para ostentarlo con justicia, lo tiene que merecer. Gracias, un abrazo flamenco y una afirmación. Nos sentimos orgullosos de ser zamoranos y de sentir y vivir como flamencos. Salud. La